pasa un año más y todo me recuerda a ti. Las hojas de los árboles y las voces de tantos que se amaron antes en aquel verano como tú y yo. Pero sabes, aunque eso ya nunca vuelva, tú siempre serás mi amor de verano, mi primer amor. Gracias. Vamos a bailar todo el mundo, esto dice así.